De las 10 y así continuamos en Radiocracia. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Mauricio Rambur, quien acaba de asumir como director técnico en el Club All Boys. Le damos la bienvenida y lo saludamos en esta mañana en Radio Kermés. Mauri, ¿qué tal? Buen día. Seba González te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Mauri, estás en All Boys. ¿Cómo estás viviendo este momento, esta experiencia? Bueno, la verdad que la estoy viviendo a pleno. Estoy muy contento, es una alegría para mí, para mi familia. La verdad que esta semana he recibido muestras de apoyo, de cariño de mucha gente, y bueno, con mucha gana, con mucha expectativa, con mucho trabajo y mucha responsabilidad. La verdad que All Boys es un grande acá de La Pampa, entonces bueno, esta oportunidad que se me presenta la estamos asumiendo con mucha responsabilidad junto a mi cuerpo técnico. Uh-huh. ¿Quiénes te acompañan en el cuerpo técnico? Mi ayudante Martín Saldarriaga, y después se mantienen Luchi Ro, entrenador de arquero, y Luca Ranocchia con la parte física. Uh-huh. Bueno, me imagino que ya habrás hablado con los jugadores, con el plantel, con qué clima te encontraste después de lo que bueno ha sido la presentación en el provincial y también la participación del federal. No, mira, me encontré con un equipo y un plantel que ha perdido por ahí varios referentes a lo que era años anteriores, pero bueno, eso hace que por ahí surjan otros referentes, otra gente del club que ha tenido un paso por la formativa, se ha desarrollado ahí en All Boys y luego pudo consagrarse también en el equipo de primera. Y bueno, además de esos referentes también se le suma un gran grupo de juveniles en el cual están pidiendo pista, y bueno, el trabajo nuestro va a ser potenciar a esos chicos para que puedan llegar a fin de año a tener unos 8, 9, 10 partidos en primera. Uh-huh. ¿Es un poco ese el objetivo, digo, apuntarle a la promoción de jugadores de los juveniles del club? Y sí, porque All Boys ahora está en un año de transición en el cual no va a tener competencias nacionales. Venía de 2 años por ahí bastante movidito, en el cual doble competencia. Y bueno, este año se va a tomar más con calma, por ahí también un descanso también para los dirigentes, y bueno, después apuntar a lo que va a ser ya el federal del año que viene, en el cual va a sufrir alguna reestructuración, pero bueno, la idea es esa, darle minutos también a los chicos, y bueno, ese trabajo vamos a apuntalar para poder potenciarlo, porque tampoco es fácil ponerse la camiseta de All Boys, domingo tras domingo son muchas las exigencias, y bueno, hay que prepararlo bien a los chicos. Uh-huh. Desde lo futbolístico, ¿a dónde vas a apuntar? Y mirá, ahora estamos tratando de trabajar sobre todo en el aspecto defensivo, porque de mitad de cancha hacia adelante All Boys tiene mucha variante, es muy agresivo, crea bastante oportunidades de gol, lo que por ahí nosotros veíamos que queda descompensado a la hora de defender, porque tanto ir, por ahí a All Boys le jugaban muy similar, todos contragolpeando, y bueno, la idea es tratar de buscar un equilibrio hasta a esa gran ofensiva que tenemos, buscar un equilibrio de lo defensivo para respaldar todo ese ataque que puede lograr los jugadores ofensivos del Boy. Uh-huh. ¿Mantenés el equipo, el plantel que estuvo jugando el provincial, o se fueron jugadores? Mirá, se fueron los chicos que vinieron junto con el proceso anterior de Omar Santorelli, se fue Izaguirre, se fue Reyes, bueno, después Boto ya tenía un arreglo para irse a Pampero de Guatraché. Se fue Luciano Andrada, y bueno, no sé si me estoy olvidando de otro, de los nuevos, digamos, de afuera, el que se va a mantener va a ser Quiroga, que es el central, un chico de Pellegrini, y después son todos los chicos acá del club los que se mantienen, Tapón Barreiro, Jeremía Lucero, Nacho Leones, Gutiérrez, Ecani, Rostón, por nombrarte alguno. ¿Vas a sumar algún jugador? ¿Van a buscar algún refuerzo? Mirá, por ahora no vamos a buscar refuerzo, te vuelvo a repetir, porque por ahí traer refuerzo, vamos a tapar por ahí a los chicos, por ahí lo que te comentaba anteriormente. Entonces, si vamos a traer es por ahí en algún puesto específico, por ahí en el caso del arquero, nos hemos quedado con Brian solo, y tenemos dos o tres juveniles, y bueno, por ahí en el arco necesitaríamos más que nada un arquero en el cual pueda pelearle el puesto a Brian, o en el caso que a Brian le suceda algo, pueda ponerse la camiseta de All Boys y defenderle el arco de All Boys. ¿Cómo pensás que van a llegar al primer partido de la liga con Winifreda? ¿Les ha tocado Winifreda, que es un equipo que también ha tenido competencia interesante en esta primera parte del año? Sí, yo creemos que vamos a preparar el equipo de la mejor manera. Como decís vos, nos vamos a encontrar con un Winifreda que ha crecido mucho, de la mano del profesor Vares, el cual lo conozco y sé cómo trabaja, la seriedad, la responsabilidad. Nos vamos a encontrar con un equipo muy ordenado, muy intenso. Y bueno, nosotros también tenemos nuestra arma, nos vamos a preparar bien, de la mejor manera, no solamente por Winifreda, sino que este año me parece que va a ser un campeonato muy duro, en el cual todos los equipos han levantado un poco la vara y tienen intenciones de hacer buen papel en la Liga Cultural. Sí, promete ser un campeonato peleado, interesante el de la Liga Cultural en esta temporada. Mauri, ¿tenés pensado algún amistoso para estos días, para ir preparando justamente el plantel? Mirá, no, amistoso no. Sabemos que el León va a inaugurar su cancha, un predio que tienen ahí atrás del barrio Los Hornos, y creo que hemos sido invitados. La verdad que estamos muy agradecidos y bueno, hemos sido invitados para el partido inaugural, que va a ser el martes 1 de mayo. Muy bien. Bueno, Mauricio, te mando un abrazo enorme, y éxitos, por supuesto, en este desafío, en este nuevo desafío que es dirigir a All Boys en primera. Bueno, muchísimas gracias por tu llamado. Un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Mauricio Ramos.